Fred Groovy House Radio Show, tu espacio de música electrónica. Lo mejor del Tech House, un programa donde la calidad está por encima de todo. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este Fresh Groovy House Radio Show, a esta nueva edición de este programa que comenzamos todos los sábados de 7 a 8 de la tarde aquí en 101.6. Y no vamos a estar solos, recuerda, saludos de quien te habla, un servidor, un fight. Y como bien estaba diciendo, no vamos a estar solos, estamos aquí muy bien acompañados. Y vamos a empezar aquí por la izquierda. ¿Quién tenemos aquí? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bueno, madre mía, ¿de quién suena esta voz? Esta Uy. Voz. ¿Quién eres? Cuéntanos. ¿Quién soy? ¿Quién eres, amigo? Yo soy Denis Juli. Denis Juli. Tenemos aquí a nuestra izquierda al señor Denis Juli, preparadito ya para irnos poniendo en esta hora de auténtico musicón el mejor sonido Tech House. Cuéntanos, Denis, ¿qué tal? Pues bien, bien, aquí con muchas ganas y mucha ilusión en este nuevo proyecto. Y nada, a dar lo mejor de nosotros, de cada uno. Así es, así es. Bueno, bueno, y tenemos por ahí riéndose. A ver, ¿qué pasa, eh? Cuéntanos, ¿quién eres, cómo te llamas y qué tienes para nosotros? Pues a mí hace un rato que se me ha olvidado ya cómo me llamaba, como a Denis, casi, casi. ¿Sí? Un saludo bien fuerte, Diego Duet, para vosotros y para el que quiera, lo que quiera. Bueno, de momento acompañados por Denis Juli y Diego Duet, no nos podemos quejar para nada, pero todavía nos falta un amigo aquí que tenemos acompañándonos, que nos va a acompañar cada sábado. Recuerda, de 7 a 8 de la tarde aquí en Fresh Groovy House Radio Show. Cuéntanos, nuevo amigo, ¿qué nos tienes que contar, señor? Viejo nuevo amigo, muy buenas tardes. Viejo nuevo amigo, señor, muy buenas tardes. Señor NQ, claro que sí, cuéntanos. Aquí vamos a estar todas las tardes de los sábados de 7 a 8 de la tarde con el Fresh Groovy House Radio Show, que comienza hoy y que pretende un poco llevar la música de las discotecas a las radios, que creemos que falta un poquito, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? A ver, cuéntanos, Diego Duet, que tienes ganas de hablar, que se te ve que muchas tienes ganas además de hablar. No, yo he venido contento, tampoco me diga que tengo muchas ganas de hablar. Oye, pues que va. Sois todos muy malos aquí, venga a pinchar, ahí. Venga. Es que estás en el medio, claro, pasa lo que pasa. Estoy viendo por detrás manos aquí y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa, que no me conocéis ya o qué? Sí, de sobra. Al revés, lo que pasa es que ya te pone cachondo solo que te acerquemos la mano. Sí, yo creo que ya solo la sombra, ¿verdad? Ya me pone los pezones duros, digo. Bueno, pues eso, que se trata un poco de poner música seria, música elegante, música divertida, pero sobre todo música que tengamos en las fiestas de baile, música tech house, para culturizar oídos y para que en las radios haya un poco de realidad en lo que en las salas de baile se pone y se escucha y la gente al final baila los fines de semana. Por ejemplo, temitas como este que está sonando aquí, Petardum Dub junto a John Randall, con este Around One Edit del señor Edgar Bastida. Y mucho ojito porque es todo un temazo para dar comienzo a nuestra primera edición de Fresh Groovy House Radio Show. We'll be right back. os haya gustado este Round One, porque va a ser una de las intros que tenemos aquí preparadas cada sábado de 7 a 8 de la tarde en esta nueva edición de Fresh Groovy House, acompañados por el señor Denis Juli, el señor Diego Duet y, como no, en Q. Y también un servidor, un Fight, quien estará aquí dándote guerra y haciéndote bailar todos los sábados, calentando motores aquí en 101.6. Y bueno, sí que sí, poquito a poco vamos a ir dando comienzo a nuestro programa y nos vamos a ir a por la primera sección. Bueno, y sí que sí, ya tenemos aquí preparaditos todos los temas. Aquí el próximo temita que te vamos a pinchar, dando intro a nuestra pedazo de sección. Después de escuchar este temazo que te tenemos aquí preparado, ahora sí que sí vamos a ir dando comienzo a nuestra primera sección de la semana. Cuéntanos, Denis Juli, de qué se trata esta primera sección, qué está sonando aquí ahora mismo. Bueno, pues a ver, nuestra primera sección va a consistir en los destacados, en la gente que se merece destacar en la radio, gente que se merece que hablemos de lo que ha hecho, de lo que ha producido, y pues un poco destacar, ¿no? Por su mérito y por su trabajo, pues un poco los éxitos conseguidos, ¿no? Sí, más o menos se va a tratar de eso, nuestra primera edición del Fresh Groovy House Radio Show. Vamos a comentar y vamos a elogiar a los artistas que están dando que hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está sonando aquí ahora mismo? Pues, ¿y a quién mismo tenemos que elogiar? Dinos. Tenemos aquí a un pelotazo mundial de un gran DJ, ¿no? Estamos hablando de Pat, acá Charles Ramírez, y pues está sonando Insane. Insane, uno de los éxitos de DJ Pat, acá Charles Ramírez. Contanos un poquito qué tenemos que decir de DJ Pat. Bueno, pues este Insane, digamos que pegó el pelotazo este verano en Ibiza, en el DC10, que lo pinchó David Esquilache, y a partir de ahí ha seguido una progresión brutal. David ha tenido el support de Carl Cox. Hace poco también nos enteramos de que lo habían usado para algún anuncio, sí, ¿no? Para algún anuncio ya escuchamos, sí, por ahí. Y es un tema que expone un poquito lo que tenemos aquí en Zona Norte a nivel mundial, ¿no? De los artistas que tenemos aquí en Zona Norte que están produciendo muy, muy bien y que están traspasando fronteras, pues que antes parecían imposibles e inviables, y exportando un poquito el sonido norteño al mundo. Por si alguno no sabía quién es, o por si alguno no sabe concretamente quién es DJ Pataca, Charles Ramírez, estamos hablando del residente de la discoteca Chicharro y del creador de este auténtico temazo, de este Insane. Un Five, Denis Juli y NQ. We'll be right back. dicho, dando comienzo aquí a nuestro programa, a nuestras secciones, a esta sección de destacados, teníamos el temita de Charles Ramírez, este Insane, uno de los temas que han estado poniendo por todos los lados en Ibiza, por todas las discotecas, por todas las pistas de baile, y como no, lo han puesto todos los grandes artistas como Andrea Oliva, David Esquilache o Carl Cox, Y ahora sí que sí, nos está pinchando aquí el señor Denis Juli en directo. Cuéntanos, Denis, ¿qué nos estás poniendo después de este Insane? Pues aquí ahora mismo está entrando otro temazo que a mí personalmente me encanta. Y cómo no, estamos hablando otra vez del señor Charles Ramírez, en este caso de Pianist, otro pelotazo que la verdad que ha pegado muy fuerte, ¿no? También con un gran support. También soportado por Carl Cox y muchos de los grandes, ¿no?, de la escena electrónica a nivel internacional. Digamos que Charles Ramírez este año ha pegado el pelotazo a nivel internacional y a partir de ahora se supone que se le va a escuchar mucho por ahí, ¿no? Empezar a viajar bastante. Sí, la verdad que sí. Yo me reservo la opinión, que yo no sé tanto, Nada. Presenta. Lo dicho, sonando uno de los últimos temazos del señor DJ Pataca, Charles Ramírez, uno de los residentes de Chicharro, de esa sala tan famosa que tenemos ahí, bueno, cerquita, una horita aquí de Pamplona, y que podemos disfrutar todos los fines de semana. Ahí sonaba ese de Pianist. Y ahora sí que sí, está sonando uno de los temas, uno de los artistas que también tenemos que destacar hoy aquí en Fresh Ruby House Radio Show. Bueno, va, ¿quién quiere hablar de este pedazo de artista y de este pedazo de tema? Que nos cuente, el que quiera de los tres, venga, va. Yo le cedo la posición a... Yo le cedo la posición a Denis. Bueno, Denis, hoy te ha tocado. Tema, lo primero. Bueno, a ver, esto que está entrando ahora mismo es de, también de uno de los grandes. Uno de los grandes que en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los más solicitados de la escena electrónica a nivel internacional. Como no estamos hablando de Uner, en este caso en colaboración con uno de los de aquí, uno de los grandes de los de aquí. Nacho Pieck. Nacho Pieck. Efectivamente. Un poco de Uner sí que te toca a ti, ¿eh? ¿Saliste ayer o qué? Esas ojeras lo de eso. Esas ojeras le delatan. Esas ojeras no sé yo, ¿eh? Además me ha dicho que ha venido con agujetas. Sí, de dos. Ha venido mucho con la novia. No. Pues, mucho con la novia o ayer bailo demasiado. Agujetas de trabajar. Yo creo que no, sí, porque has dicho que el tema es la esperanza, ¿no? La esperanza, sí, la esperanza. Lo último que nos queda, sí. Entonces de bailar. Sí, es de bailar. Bueno, Uner que lo tenemos dentro de poquito aquí, el día 31, va a estar en la Sala Cube de Tafalla, que nos lo trae nuestro amigo Amatec. Y en esta ocasión la colaboración con Pieck, que lo tenemos una vez al mes o dos, suele estar más o menos en el Churibels, que es su residencia, y que está produciendo también muy, muy, muy bien, ¿no? Que recibió el soporte de Uner también en una entrevista larga y a conciencia que le hicieron en... ¿cómo se llama? Nos hemos quedado ahí. Clubing Spain, puede en ser. Clubing Spain. Y pues eso, destacar que Pieck lleva muchos años produciendo y que poquito a poquito se está haciendo con un mercado así internacional bastante importante. Y que todos los años tiene algún tema que traspasa fronteras también. Yo estoy aquí peleándome a ver si escucho el Q o escucho la vocal de la canción. Pues que me está gustando mucho. Es un auténtico temazo. La verdad es que sí, todo un temazo este tema. ¿Cómo se llamaba Denis Jubli? Esperanza. Este tema de Uner y Pieck. Uner and Pieck, esperanza. Auténtico temazo que sonaba en muchas pistas de baile. Con la vocal de Manu Chao. Eso es. Y con un toque muy, pero que muy bueno, ¿eh? Aquí os dejamos con el sonido de Nacho Pieck y Uner con este Esperanza. Vamos a dejarle ahí algo que la que le está gustando y mucho. Recuerda sonando un temazo de señor Une junto a Nacho Pieck, residente de Churibelch aquí de Pamplona. Sonando este Esperanza. Con temitas como este dábamos inicio a nuestro programa, dábamos inicio a nuestra primera sección. Y bueno, sí que sí, poquito a poco hemos hablado de Uner, de Nacho Pieck, de esos destacados que teníamos en nuestra sección. Y sí que sí, vamos a ir cambiando un poquito de artistas y vamos a irnos con otro destacado que tenemos ya aquí preparados, un auténtico temazo, ¿eh? nuestro tercer destacado de esta semana. Tenemos al señor Sergio Fernández, todo un artista que está sacando unos pelotazos de la talla de este tema. En este caso junto a Cristian Varela, imagínense si es grande, si está remezclando con el señor Cristian Varela, que por cierto luego comentaremos, ¿no? Pero es un DJ de techno, el señor Cristian Varela, que ahora está produciendo Tech House y a muchísimo nivel, ¿eh? Sí, como, así es. Como muchos otros, ¿no? Como muchos otros DJs de techno que se están pasando a la producción Tech House. Una producción más tranquilita, por dos razones básicamente. La primera es que el techno ya no va a la velocidad que iba antes y que se ha igualado bastante con el tech house, y digamos que es como una especie de tech house cañerillo que ellos no quieren que salga el techno, pero que lo están haciendo también una conversión así muy muy muy divertida del tech house, así una evolución muy muy bailable y muy pistera y muy guay. Así que nos vamos con este Love Story de Sergio Fernández y Cristian Varela. Espero que os guste. Y lo dicho, tercer destacado, el señor Sergio Fernández. Sonando es el Love Story de Sergio Fernández junto a Cristian Varela. ¿Algo que comentar, chicos, de este auténtico temazo? La verdad es que aquí en este tema se nota mucho la mano de Cristian Varela, sobre todo. O sea, hay que decir que se han juntado dos de los grandes, sí, Sergio mano, Fernández y Cristian Varela, y la verdad es que han sacado cada uno con su sonido peculiar. Se notan los ritmillos tecno, ¿verdad? Sí, se notan mucho, además. Es lo primero que me llamó la atención a mí. Tiene un toque varelazo, tela. Sí, sí. Tuca, taca. Claro, es que eso es lo que me gusta. Llama mucho la atención, la verdad. Mayormente. Pero bueno, es como la última vez que fuimos a ver a Raúl Mestuanaza, ¿te acuerdas, Inkyu? Bueno, sí que sí, aquí tenía el señor Diego Duet una historia pendiente que nos vamos a ir un momentito a publicidad y nos la va a contar, ¿eh? Volveremos con más sonidos, volveremos con más temazos y volveremos con la sección de fiestas, así que no os vayáis, que volvemos en tan solo 3 minutitos, no os vayáis. Fresh Groovy House con Diego Duet, Un Five, Denis Juli y NQ. Radio Show y volvíamos con este temita, ¿no, Ibanol? Sí, sí, aquí teníamos un auténtico temazo para volver de publicidad que nos presentaba el señor Diego Duet. Cuéntanos. Sí, bueno, más que una presentación, es que yo he estado todo el programa y que al final se nos ha ido la olla y he estado todo el programa mirando las redes sociales porque no hemos comunicado a nuestros oyentes cómo pueden contactar con nosotros y hacer sus peticiones. Recordar a todos los que nos escuchan que Fresh Groovy House estará en Facebook, en Twenty. Nos podéis agregar a la página Fresh Groovy House tal cual. Vale. Tal cual no hay que poner. Fresh Groovy House. Fresh de fresco, Groovy de groove y House de casa. El CCC ayuda mucho, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, y nada, estaba mirando temitas que me he descargado esta semana y lo que estamos oyendo es Yoga Yoga de DJ Dextro y nada, es el remix de Frank LK. Una pregunta, Denis, ¿tenemos Twitter? ¿Twitter? Pues mira, todavía... Todavía no. Todavía no tenemos Twitter, mira. ¿Y a qué esperamos? ¿Estás preguntando a Denis? A Denis, a ver si pues, tenemos pajarito. Ya, no, veo, es que Denis es un poco el que lleva el tema de redes sociales y... Sí, así es, no, lo estuve pensando el otro día y dije, nos falta algo aquí, nos falta algo. Sí, nos falta Twitter, ¿verdad? Y al final, sí... Pues ya está. Yo ya sé lo que nos falta. Yo ya sé lo que nos falta. Una colaboradora. Bueno. No vamos a adelantar acontecimientos. Tranquilos. Va a ser la caga las entrevistas, ¿no? Si no hacemos ni una, ¿no? Diego, todo llega. No, pero que ya está. Eso ya está hecho. No te preocupes. Nada, cuando terminemos el programa, hacemos el Twitter. Vale, y luego ya el casting. ¿Eso cómo se hace? ¿Peligra mi vida o...? Sí, bastante. Ya sabéis, las voluntarias, podéis meteros en Facebook, dejar vuestro currículum. Y pues eso, haremos el casting. Pues su foto y si quieren su currículum, ¿no? Sobre todo la foto. Eso sí, todo muy profesional. Madre mía, qué gamberro nos ha salido el Denis. Sí, madre sí, mía. Sí. Si fuese solo yo. Bueno, sí que sí, también tenemos que recordar cómo podéis escucharnos, no solo aquí en 101.6, sintonizando en vuestra radio si vais en el coche, lo dicho, 101.6 Track FM, también en www.trackfm.com y también recordar esa aplicación tan buena que tenemos, que puedes descargártela en tu Android en el Market o en el iPhone. Bueno, vosotros que tenéis iPhone, ¿dónde? ¿Dónde Así la pueden bajar? La podemos bajar en iPhone, en este caso, en la App Store. Sí, sí, hay que decir App Store para que la gente diga. Al final es como mejor se entiende, ¿no? Esa tienda la han abierto al lado de. Sí, al lado del mercadillo, ¿no? Y yo creo que ponen ahí puesto al lado de los maracatones todos los domingos. Sí, al lado de las zapatillas de casa, App Store. App Store, descarga y dale chicha, Yago. Ya está aquí entrando el sonidito, ¿no? Ya está tratando aquí. Ya me habéis dejado asustado ya. Sí, yo creo que me fallan los cables. Ay, no, pero eso es. Excusas. Esas son las soldaduras que las tienes mal soldadas desde hace tiempo y ya está. Bueno, sí que sí, continuamos con temazos y como hemos dicho antes de irnos a publicidad. Y ahí va. Como bien hemos dicho antes de irnos a publicidad, que íbamos a continuar con las fiestas y vamos a deciros a dónde podéis ir hoy sábado, a dónde podéis iros de fiesta, ya que somos unos pequeños fiesteros, ¿eh? Y vamos a comentar dónde os lo podéis pasar, dónde mejor. Denis Juli, Diego Duet, DJ InQ, contarnos a dónde se puede ir la peñita que nos esté escuchando aquí en Fresh Groove House Radio Show. El Mar Golfo sabemos que es Denis. Bueno, sí, Denis, cuéntanos. Yo, pues a ver. Este fin de semana, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar yéndonos a Sala Pagoa. Bueno, por ejemplo, puede ser un gran plan que hay en Sala Pagoa hoy. Cuéntanos. Pues tenemos en Sala Pagoa un auténtico cartel. La verdad es que es el aniversario de la sala. Y pues tenemos a artistas de la talla de Alexander Kowalski, Kazuki Mura, Soul Rack and Mikele, entre otros. Y la verdad es que un fiestón con más de 30 DJs, con muchas horas de fiesta. Muchas, sobre todo hay que destacar eso en Pagoa, ¿no? Que hay muchísimas horas de fiesta. Por ejemplo, me gustaría ver a Demian, porque yo la faceta que conocía de Demian. Sí, era la más cañera de todas. Pero es buen cartel, ¿eh? Nada más con Alexander Kowalski, que yo lo considero uno de los mejores DJs del mundo, independientemente del estilo. Y luego Kazuki Mura, que es el que te llena la mesa de aparatos. Y dices, pero ¿cómo se puede tocar tanto a la vez? Además, Kazuki ¿cuántos Mura? Dedos tienes, ¿no? ¿Cuántos sí, dedos tienes? Tú eres un profesional. Bueno. Y sí que sí, aparte del cacho de planazo que tienen aquí en la Sala Pagoa. Fuera bromas, el cartelazo de Pagoa es Tela Marinera. Sí, bueno, lo estamos viendo ahora mismo y tenemos como unos cuantos artistas. 15, sí, muchos. Entre los que están Tomás Toton, por ejemplo, Lolita. No residentes de Sala Pagoa, los habituales de la sala, residentes, colaboradores, ¿no? Los que suelen pinchar de vez en cuando, uh-huh. Y la gente habitual. Impresionante el temita que sonaba aquí ahora mismo de Iñaki Santos y Oliver Knight, llamado, ¿cómo se llama, Denis? Que esta también te encanta, ¿eh? Este tema me encanta pincharlo. La verdad es que tiene un ritmo y un rollo muy contundente. Esa flautita. Y esas flautas que nos gustan a ti y a mí tanto. Sí, nos encanta. Esas flautas, esos sonidos, esos instrumentos. Y la verdad es que tiene un rollo muy, muy bueno. Muy alegres y la verdad que impresionante Iñaki Santos, que por cierto tenemos que seguir hablando de fiestas y también de Iñaki Santos, porque ¿dónde nos lo podemos encontrar hoy? Señor Diego Duet, ¿dónde nos podemos encontrar al señor Iñaki Santos? A mí no me metáis aquí. No. ¿Qué pasa? ¿Que me pilláis despistado aquí? Venga, que lo diga este que tiene un cartelazo aquí terrible, puesto delante. Encima no me lo deja ver. Bueno, pues tenemos a Iñaki Santos hoy con Luca M en Chicharro. Y también un señor fiestón de queremos en la fiesta Smiley Night. También estarán Patrick Ríos y bueno, pues tenemos un pedazo de fiestón aquí. Sobre todo promocionando un poco lo que es la gente de la zona, ¿no? Iñaki Santos, el Tudelano, también antiguamente conocido como DJ Riff, que con sus producciones ya están a un nivel internacional increíble. Fichó por Tool Rooms hace un par de temporadas y no hace más que sacar temas y temas con los más grandes. O sea que producto local exportado a nivel internacional, que telita. Sí, sí, sin ninguna duda, el señor Iñaki Santos, podremos disfrutar de su sonido, pero también vamos a continuar con uno de los que va a estar en Chicharro, y estamos hablando de Luca M. Todo un artista, todo un máquina, para mí es uno de mis ídolos así respecto a la música. Y ahora sí que sí, vamos a continuar y nos vamos a ir con sonido Luca M. Este temita que tanto he puesto y que tanto me gusta, ¿eh? Es muy bailón el temita de Luca M, este Old Times que está sonando aquí ahora mismo. Y segurísimo que el señor Denis Juli lo ha escuchado en alguno de mis sets. Por y, supuesto. Y se lo ha tenido que tragar más de una vez. Yo la verdad es que cada vez que escucho una sesión tuya, ya sea en directo o en... Así ha llegado al final del verano, el pobrecito. De... La verdad es que con temas la, de... Con la cadera desencajada, ¿eh? Tienes, o sea... escuchimizado, casi casi con miedo a ponerse los cascos. Hay movimientos que he visto hacer a Denis. Hay movimientos que he visto hacer a Denis, bueno, viéndote pinchar, que yo no sé por dónde tomarlo. Yo creo que te guiñaba el ojo. Esos versos son un poco sospechosos. Ya sé que os pone mucho, pero bueno. Bueno, y sí que sí lo he dicho, Luca M, el sábado en Chicharro junto a Iñaki Santos, que escuchábamos ese sangre pura antes. Y ahora sí que sí nos hemos venido a escuchar este auténtico temazo llamado All Times. Bueno, pues como comentaba Unfight, aquí está sonando un tema de Luca M. En este caso, decir que Luca M, uno de los más grandes productores que está sacando... ¡Ya ha parido madre! No. Uno de los más grandes, pero no de los más viejos. Pero no de los más viejos, porque con 22 años se ha convertido en el referente del tech house de Europa del Este, ¿no? Hay que decir que es rumano y pues la verdad es que está pegando... mucho pelotazo en cuanto a producción, ¿no? En cuanto a producción y pinchar también, porque pinchar está pinchando también por todos los rincones del mundo el señor Luca M con tan solo 22 añitos. Vaya lujazo. Uf. Sí, sacar un temazo importante es lo que te trae, ¿no? Que al final te abre las puertas de todo el mundo quiere tenerte en su sala. Y bueno, aquí está, el Chicharro. Toma ya. Por aquí no está, porque si no... digo aquí, en zona norte. Sí. Esta misma noche lo vamos a tener, muy cerquita de aquí. Iago, cuando digo aquí, no digo en tu cama. A ver. Vamos a poner las cosas de claras, hecho, que luego... De hecho, me preguntaba... A ver, Diego. De hecho, me preguntaba a ver si estaba bueno y yo me quedaba como... no lo sé. Oye, eso. Primer programa ya vamos a hacer que los que nos ya, escuchan malinterpreten, ya pero estamos, nada, sí, qué sí, poco nada. Fundamento lo, tenéis, ¿eh? A este paso lo que vamos a hacer es que cambien de dial, ¿qué? Así que vamos a seguir a lo nuestro, que ya se nos va el tiempo y aquí hay que presentar cositas todavía. Bueno, cariño, te quiero mucho, ¿eh? Todavía nos quedan muchísimas secciones por delante y muchísimos temazos como este Old Times de Luca M por escuchar aquí en 101.6 en este Fresh Groovy House Radio Show que inaugurábamos hoy con todos estos temazos y con todas estas ganas de comenzar el fin de semana. We'll be right back. Y continuamos aquí en el Fresh Groovy House Radio Show con este Luca M All Times. Y ya hemos superado nuestra sección después de publicidad, esas fiestas que tenemos que recordaros. Cada fin de semana, donde tenéis que iros de fiesta, os podemos aconsejar y luego ya cada uno, pues oye, que haga lo que pueda y que disfrute donde quiera, por supuesto. Diego Dube, ¿tienes algo que recordarnos? Recuérdanos. Sí, bueno, recordar que la forma de contactar con nosotros, que es a través de Facebook y de Twenty, y muy pronto, como nos dice Denis, pues a través del pajarito de... Así es, el pajarito de Twitter. Twitter. Pero bueno, ya aprovechando, saludamos a Itchiver y a Mario, que nos están saludando desde Facebook. Un abrazo para los dos. Un saludito para ellos, por supuesto. Para esos oyentes de Fresh Groovy House Radio Show. Y bueno, sí que sí, ya va concluyendo este temita y con ello la sección de fiestas en Eco. ¿Qué tenemos ahora por delante? Porque ahora sí que sí nos queda el final de programa y por supuesto escuchar lo mejor, ¿no? Se puede decir, cuéntanos. Sí, lo mejor de cada uno de nosotros y de cada semana. Y es un top 5 que vamos a escuchar los 5 mejores temas de esta semana, pues un poquito a la vista que tenemos nosotros, ¿no? Eso es, nos vamos a ir ahora sí que sea la última sección del programa y a la que más nos gusta, y es la de ese pedazo de Top 5. Bueno, sí que sí, estamos teniendo aquí un pequeño problemilla, que no quería sonar este tema, que tenía... Ya está. En que uno se estaba escondiendo ese Top 5, ¿eh? Nos lo estaba escondiendo. No quería enseñar algo. Ese ruidito Mac, pac, pac. Ese ruidito Max. Sonido manzanita, por supuesto, que estaba, se note, ¿eh? Estaba ahí un poquillo cascado. Y luego me decís a mí que tengo yo los malos cables. Dios mío, mi vida. Bueno, pues esa es una producción así con un estilo muy marcado funky. El tema se llama The Rookies Feels Good y a ver si os gusta. Yo a mí este tema lo escuché este fin de semana y le dije trae. Y me emociono mucho, así que disfrutarlo. Así que sí, andamos un poquito justitos aquí para ponernos ese pedazo de Top 5. Estaríamos aquí muchísimas horas con vosotros en 101.6 en Fresh Groovy House Radio Show en esta primera edición. Y sí que sí, ahora poquito a poco estamos oyendo el quinto tema de la semana. Y sí que sí, en Q, ¿nos tienes ya ahí preparados el cuarto? ¿Sí o no, eh? Sonando ya Hito Ronda con este Made to Dance, un tema muy divertido de que le hemos escuchado esta vocal, la hemos escuchado hace bien poquito en un anuncio de televisión. Y la remezcla así divertida al rollo de estos nuevos productores de techno que se han pasado al Tech House, que mirar qué cosas tan divertidas y tan guapas están haciendo. Bueno, sí que sí, ahí lo teníamos, ese puesto número 4 de Aitor Rondaneco. ¿Cómo se llamaba este auténtico temazo? Made to Dance Original Mix, y que está ha partido pistas este verano allí por donde lo han puesto. Sin ninguna duda, el temita de Aitor Ronda, otro de los DJs de techno que se está pasando al Tech House y que hace cositas como esta que se encuentra aquí en este top 4, en este top 5, perdón, en ese puesto número 4. Vamos a continuar y nos vamos a ir con más sonidito del que nos gusta y nos vamos a ir al top 3. Temita presentado por un servidor, se llama La Esperanza, del señor Coqui Selección, un auténtico artista que me gusta mucho. Aunque no sé si lo acabo de ver como Tech House este temita, aunque bueno, me encanta la vocal, la melodía y sin ninguna duda el auténtico temazo que se coloca esta semanita aquí en este puesto número 3 de ese top 5 de Fresh Groovy House Radio Show. Sonando puesto número 3, Coqui Selección con La Esperanza, un auténtico temazo que suena aquí en Fresh Groovy House Radio Show. Bueno, Pues sí que sí, vamos un poquito justitos de tiempo ya que queremos escuchar estos dos últimos temas. Estamos en la posición de bronce, en ese puesto número 3. Y ahora sí que sí, tenemos ya al señor Denis Juli preparando ese puesto número 2. Esa medallita de plata, esto que está entrando aquí poquito a poco. Sí que sí, Denis Juli, cuéntanos qué estás metiendo aquí, qué nos estás pinchando. Pues aquí ahora mismo tenemos un tema que a mí personalmente me encanta y que hay que decir que también ha llegado muy alto en las listas de ventas, en las mejores páginas de descarga de música electrónica. En este caso está sonando un tema de DJ Lion y Pavel Petrov. No es Pavel Dundov, es Pavel Petrov. Pavel Petrov. El tema, bueno, tú ya lo conoces, ese productor. Sí, sí, sí, me encanta, ¿eh? Tiene un rollo artista. Estilo. En persona, quedé ayer con en él. En persona. Está bueno que está bueno el rollo. Pero esas cosas no me fijo, el chaval. El tema se llama Somebody Tell Me Why, en su versión original. Y la verdad es que tiene un rollo muy, muy, muy, muy guapo. Veraniego, sí. No sé por qué, pero veraniego. Ese temita que escuchábamos, que nos ha puesto el señor Denis Juli, nos ha puesto ese puesto número 2. Y ahora sí que sí, sin más miramientos, vamos a ir, ya que no nos queda mucho tiempo, nos vamos a ir con el puesto número 1, que ya lo escucho por aquí, ¿eh? Señor Denis Juli, es. ¿Qué está entrando eso que tiene una caja impresionante? Pues, ¿eh? Un temazo también que ha sonado mucho, y sobre todo aquí en el norte, se está pinchando mucho. Está sonando un tema de Oscar L. junto a Alan Ramírez. La verdad es que dos grandes productores y dos grandes productores y DJs, ¿no? A nivel internacional. Y en este caso el tema se llama El Sueño Turco. Bueno, pues lo dicho, El Sueño Turco para este puesto número 1 del Fresh Ruby House Radio Show. Justo antes de despedirnos, con mucha pena nos vamos a despedir. Ha sido todo un placer haber estado con vosotros por mi parte. A ver qué tenéis que decir para despedir este primer programa que ha sido impresionante, chavales. Bueno, como ya casi no queda tiempo, simplemente despedirme, que un placer y que la semana que viene nos vemos otra vez. Lo mismo digo, nos vemos este fin de semana por las fiestas de baile. Acábate la cena o la merienda, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La merienda. Luego te doy la cena, guapo. No te voy a decir una burrada porque estamos en antena. Eso por preguntar. Bueno, Denis Juli, para despedirnos. Poco más que añadir, nos vemos el fin de semana que viene, nos vemos el sábado que viene aquí en Track FM de 7 a 8 de la tarde en Fresh Groovy House Radio Show. Por supuesto, nos despedimos con este número 1, este Sueño Turco. Ha sido todo un placer haber estado con vosotros. Y recuerda, Fresh Groovy House Radio Show, todos los sábados de 7 a 8 de la tarde. Nos escuchamos dentro de una semanita, pasen un gran fin de semana y hasta la próxima.